creemos que el papel de vanguardia ideológica, teórica y política de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo, por lo menos en particular, en lo que se refiere y compete a la lucha y elaboración de la concepción por el Estado laico, el cese del financiamiento y subvención leonina y privilegiada de parte del Estado dominicano con carácter oneroso e ignominioso del cártel económico-financiero y negocio comercial, además de lo de cártel del opio y tráfico de este, de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo en general, tanto en cuanto a incluir en este a las sectas o confesiones protestantes, además de la católica, apostólica y romana, como en cuanto a religión, que la rechazamos y detestamos en absoluto, como de rompimiento del acuerdo del dictador y tirano, títere y peón de los yanquis, y sirviente de la Iglesia Católica Vaticano con esta y el Papa de Hitler, el farsante, gran hechicero o sumo pontífice de la religión o brujería católico-cristiana, así como genocida impenitente, Pío XII, acuerdo este que es el incalificable concordato, nulo de plena nulidad en cuanto a la Constitución y por lo tanto inconstitucional, ilegal e ilegítimo, estos dos últimos rasgos del concordato, por cuanto se trataba de la dictadura tiránica de Rafael Leonidas Trujillo Molina, despótica y absolutista dictadura tiránica y oligárquica, negación absoluta de la democracia y de todo cuanto fuera derechos y libertades democráticas, donde el poder legislativo y la justicia o poder judicial eran dependencias del teatro bufo y una inigualable ficción pseudodemocrática. Dicho papel de vanguardia del Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo lo reivindicamos sin importarnos que nos digan por envidia vanguardistas, lo que ni cosquillas nos hace sentir, ni mucho menos hará que dejemos de enaltecer ese indiscutible papel de vanguardia, desempeñado con tanto orgullo y mayores placeres, dicho papel de vanguardia, sí, de vanguardia, no importa a quienes les duela, les cause resquemores, escozores, ni todavía mucho más resentimientos, ya que lo que en verdad desconocen es el escarnio, el pudor y la vergüenza en los dos significados de cada una de esas miserias humanas de ellos. Esto es comprobable en el lapso de tiempo de los últimos casi poco más de medio siglo, pues reivindicamos la lucha de nuestro dirigente y líder Luis Montaz contra la pusilánime y oportunista concepción del 14 de junio, Manolo Tavares Justo, Fidelio Despradel Roque, Polo Rodríguez y comparsa, en sus imposturas vergonzantes en cuanto al Estado laico, el ateísmo y el materialismo, como en cuanto a propiciar silencio cómplice y no denuncia ni de la Iglesia Católica Vaticano ni del oprobioso concordato. ¿Qué era aquello, según nuestros impensantes advenedizos oportunistas anticomunistas? ¿Sectarismo? ¿Dogmatismo? ¿O qué? ¿Bandidos? Hoy seguimos iguales. No obstante, por tratarse en forma persistente de nuestra identificación y adhesión, como hacernos portadores por iniciativa y convicciones propias de las corrientes progresivas de la historia, las fracturas y fisuras en el muro que aparentaba inexpugnable de las fortificaciones retardatarias en los órdenes políticos e ideológicos, de contenidos retrógrados, cavernarios, reaccionarios, ya en lo que corresponde a nuestro país y nación, en la sociedad y en el escenario de la población y sus clases componentes, han aparecido corrientes y tendencias manifiestas de esas fracturas y resquebrajamientos en el muro de opresión teocrática, movimientos particulares que reivindican ya sea el ateísmo, ya sea el laicismo, ya sea las de incorporar públicamente y sin posiciones vergonzantes, como aconteció con el supuesto marxismo del heterogéneo o ensalada surtida de todo menos de marxismo-leninismo, que era el catorcismo, el reclamo de que en las instituciones y órganos del Estado, en toda la diversidad horizontal y vertical del mismo, se le ponga coto, freno o fin a la práctica de darle el sello del confesionalismo o religiosidad católico-cristiana o de cualquier otra. Hay personas e instituciones, como es el caso de Cibao News, órgano digital, y de su propietario Walker González, que han reivindicado la anulación por denuncia o renuncia al concordato. Ambos han reclamado ser los de la iniciativa. Nosotros les hemos reiterado que si así lo creen, no nos molesta, sino todo lo contrario. Eso no es de su parte nada malo. De igual modo se formó, hace cosa de unos años atrás, una asociación de ateos que hizo unos micromítines noticiosos en las páginas de la prensa amarilla y se esfumó. Como cabecilla fungía el nombrado Amaury Pichardo, que es un ave muy conocida, por lo menos de nuestra parte. Pero últimamente, en específico, con motivo del 27 de febrero del año 2013, nos encontramos que un grupo de connotadas feministas y el gerente de actividades intelectuales, publicista y crítico como articulista, Guido Rigio Pou, dio a conocer actividades del grupo constituido que aboga por el Estado laico. Sin haber dado ninguna explicación, han admitido como un hecho que la naturaleza del Estado dominicano es laica y que lo que en la práctica se produce es una especie de usurpación y de negación, suplantación de la naturaleza laica del Estado dominicano, por lo que al parecer todo quedaría resuelto con impedir esas prácticas teocráticas de facto y san se acabó, según ellos. Este grupo posee un singular carácter eminentemente sectario y credenciales con dudosas intenciones si lo juzgamos por las actividades de algunos de sus dirigentes sospechosamente financiadas por grupos financieros internacionales manejados y supeditados al interés y designios del imperialismo norteamericano y del imperialismo de la Unión Europea, como compenetrados con corrientes de toda índole de innegables significados cuestionables desde el punto de vista de la soberanía nacional y el socavamiento del Estado dominicano, que quedan seriamente vulnerados con el concordato, además de que lo vuelve confesional parte del nacionalcatolicismo, apéndice del Estado extranjero, que es el Vaticano, lo que por igual ocurre con la Iglesia católica, apostólica y romana, que por ningún lado tiene carácter de dominicana, por más que se pretenda esa apariencia, pues su naturaleza de sucursal de la transnacional organización católica, es un hecho del que lo menos que se puede opinar es que es indiscutible, que no necesita demostración, igual que un axioma geométrico o algo por el estilo. Los prejuicios, el sectarismo y la pestilente como repugnante ideología de marcado anticomunismo patológico, de obtención de privilegios o búsqueda de posiciones basadas en los privilegios, lo que es un componente imprescindible en la alucinación proveniente del régimen oligarquía, cuyos beneficiarios son los grupos oligárquicos que suplantan a dicho sistema proclamándose a sí mismos oligarquía, está muy acentuado en ese grupo que se autoatribuye la condición de institución dueña de la bandera del Estado laico. Esas actitudes causan aprensión y suspicacia en abundancia, sobre todo por las manifestaciones que los identifica con estratagemas cocinadas y diseñadas por la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, y por elementos del Opus Dei, sino de otras tantas organizaciones siniestras de la mafia del cártel del opio de la humanidad, que es la Iglesia Católica Vaticano, como por igual de los mecanismos vinculados al imperialismo norteamericano y europeo, tipo la USAID, las misiones de la ONU, como a las instituciones internacionales del capital financiero monopolista, tipo Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, BID, etc. No debe olvidarse que aquí todos nos conocemos. Otro factor es que su tesis, la que no se toman muchas molestias en explicar, es la referente al carácter laico de por sí del Estado dominicano. Peregrina tesis esa que enarbolan, trayéndola de la unilateral interpretación de lo que se establece formalmente en la Constitución de la naturaleza secular del Estado. Y a la vez, hacen caso omiso del concordato, del vicariato castrense y del Programa de Educación Católica o Patronato Nacional San Rafael, y del artículo de la Constitución que, en lo que respecta a los órganos del Estado, de su poder de existencia, les son transmitidos por la soberana voluntad popular expresada en las urnas. De ahí conjeturan, a despecho de lo que está ocurriendo en la realidad, que no sea posible atribuirle carácter divino al Estado y a su funcionamiento, lo cual se reafirma en la evolución histórica de dicho Estado a la par con las modificaciones económico-sociales de la sociedad. Pero, haciendo omisión de la eventual y de facto vigencia del concordato, una vez que las autoridades lo reconocen como tal, a pesar de sus graves faltas inconstitucionales, ilegales e ilegítimas, y proceden a dar pasos simulando que la realidad vigente de la aplicación del concordato es inexistente. Es importante subrayar, y haciendo que se reconozca y que se incorpore a nuestra competencia, que la connotada feminista y católica militante Carmen Imbert Brugal, hace varios años atrás, que cínicamente escribió en su columna de La Letrina Hoy, que no entendía que se estuviera demandando Estado laico cuando de hecho aquí existía en una forma de algo así como de un Estado laico de facto, por lo que no tenía asidero ni sentido práctico, según el parecer de Carmen Imbert Brugal, la consigna ni la meta de la lucha por el Estado laico, puesto que ya existía. y para sustento de ese pérfido alegato de puro corte sofista propio de jesuitas, esgrimía que con lo de la inclusión en la Constitución de la libertad ideológica como de creencia religiosa era lo suficiente y con ello bastaba. Y luego de ahí, embestía con furia y espada desenvainada, acusando a los que demandaban el Estado laico ya existente de que, en realidad, no sabían cómo utilizarlo, y por ello seguían reclamando. En una palabra, la sabionda y lésbica nos acusaba taimadamente de ignorantes. Cuando de sofistería y fraude se trata, siempre lo más importante es lo que se oculta y se quiere que no sea tomado en cuenta. Y es necesario subrayar que eso es lo que hace Carmen Invert Brugal con toda exactitud. Cayó de manera burda y con toda la hipocresía perversa de un juez de nuestro prostituido y degradado poder judicial, en poder absoluto como todo el Estado dominicano, sojuzgados y sometidos a servidumbre y anulación de sus derechos intrínsecos necesarios a los mandatos de la Iglesia Católica Vaticano para convertirlo en basura del Estado teocrático, en los que son maestros innegables los desalmados jesuitas, esas infamias y dechados de las peores miserias humanas que son los jesuitas, orden que tan perfectamente representa el nazifascista y degenerado Mario Bergoglio, ahora alias el payaso emperador pontífice Francisco I. Es en un Estado teocrático y sociedad teocrática, con todas sus nefastas prácticas y secuelas, a lo que han reducido al Estado dominicano y a la sociedad dominicana el llamado concordato y sus dos complementos esenciales, el vicariato castrense y el Programa Nacional de Educación Católica o Patronato Nacional San Rafael. Lo que bien se está poniendo de realce es que la Iglesia Católica Vaticano, que es la leonina única y exclusiva beneficiaria del Estado teocrático a que nos reduce el concordato, está muy preocupada por los peligros que se manifiestan, poniendo en riesgo de desaparición su gallina de los huevos de oro, que es el Estado dominicano, y los recursos de este atajo de grandísimos pendejos que somos. No cabe duda, los dominicanos, que con un concordato y una ensarta de supersticiones e idioteces que llaman cristianismo católico o protestante, nos hacen que les financiemos su sacrosanto y divino negocio, haciendo de subvencionadores y financiadores de su infinito parasitismo y su holgazanería que exhiben y portan desvergonzadamente desde el más insignificante cura o pastor al más encopetado de los católicos, cuyos criminales alias papa se proclaman representantes vicarios de su deidad imaginaria, que es su Dios, el supuesto tal Jesucristo, mito y leyenda, que sólo como tales, como mito y leyenda fantástica, existió y existe, no más de ahí. Y esto lo encontramos en los movimientos y organizaciones que vienen creándose y el tipo de personeros que en ellos van teniendo cabida. Pero no sólo por esto, sino sobre todo porque la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, en sus maridajes espúreos con el imperialismo norteamericano y el de los países de la Unión Europea, han reclutado a legiones de oportunistas de todos los pelajes, y muy particularmente de los exponentes de esa aberración que tiene su centro de operaciones a escala general en México, en la UNAM y La Jornada, que la CIA y los centros más recalcitrantes del anticomunismo y la reacción han convertido en un centro repugnante como nauseabundo de infamias y canalladas, lo que a su vez es coordinado activamente con los especímenes social traidores, renegados revisionistas, convertidos en mercenarios inescrupulosos y huérfanos de pudor, como bien ilustran INTEC, la Flaxo, como indistintas ONGs que todo el mundo debe conocer, que son creadas, subvencionadas y financiadas por los Centros Mundiales de la Contrarrevolución Internacional. De igual manera operan dichos mecanismos coordinados y montados por el eje retrógrado criminal de la Iglesia Católica Vaticano Cristianismo de un lado y el imperialismo norteamericano y el de los países de la Unión Europea del otro lado, en nuestro país, con iguales fines de contrainsurgencia y desarticulación de las bregas populares bajo los justos designios de las corrientes progresivas de la historia, que apuntan hacia la liberación nacional y la emancipación social. Imperialismo yanqui y el de los países de la Unión Europea acoplan sus actividades de igual naturaleza retrógrada a través de sus ONGs, como son las que coordinan la USAID, UCAMAIMA, USAID, INTEC, Barómetro de las Américas, USAID, Iglesia Católica, como Participación Ciudadana, FINJUS, o Fundación Institucionalidad y Justicia, la Flaxo, USAID, UNAM, y así sucesivamente, como la Fundación Bono, la Juan Montalvo, las ONGs de la fusión de República Dominicana y Haití, que lideran los jesuitas Mario Serrano, Martín Chepe Núñez, Regino Martínez, que reciben fuertes flujos de financiamientos de los estados imperialistas como los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, España, la ONU, la OEA y los órganos de injerencia e intervención, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede y financiamiento del imperialismo yanqui, aun y cuando no son parte de dicha comisión, ni firmante el imperialismo yanqui de la Carta de San José de Costa Rica, que es la base sobre la que originalmente se acuerda la creación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y todo lo que perfectamente explica los graves problemas internos que confronta la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En lo que, para ilustrar lo que afirmamos de México, que de hecho hace de base del imperialismo yanqui, dicho país coincide con este, con los Estados Unidos, en que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sea mantenida como rehén e instrumento de chantaje e intromisión en los asuntos internos que solo competen a la autodeterminación y soberanía nacional de las naciones. Así, los empeños de la Iglesia Católica Vaticano y del catolicismo y el cristianismo giran alrededor del mantenimiento del Estado teocrático resultante del concordato como su filón de oro. Además de ello, por aquí se explica lo de insistir en que la independencia y creación de la nación dominicana es obra de Juan Pablo Duarte y de su organización iniciática de indiscutible carácter oscurantista y supersticioso como retrógrado de la supuesta trinitaria, para corroborar así la supersticiosa creencia de la presencia eminente de la voluntad de su deidad o supremo sincretismo divino, que es su Dios Jesucristo, en la ocurrencia de la historia dominicana y su rumbo, lo que está presente en forma reiterada desde la tristemente célebre batalla del Cerro en La Vega, donde llegan al descaro olímpico de su desvergüenza de afirmar que su diosa, la Merced, que es la versión de la diosa de la guerra griega Palas Ateneas, se hizo presente en medio de la desigual batalla de los verdugos esclavistas españoles y sus víctimas para favorecer a los opresores y explotadores y dar inicio al exterminio de las razas originarias de los pobladores de las Antillas. Para ilustrar y al mismo tiempo elucidar las estratagemas que lleva a cabo la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo con su cortejo de agentes y legiones de mercenarios antinacionales, vamos a ventilar las pérfidas y nocivas descargas venenosas que, en aras de favorecer la permanencia de la teocratización retrógrada del Estado dominicano, que respectivamente han vertido dentro de la estrategia de la Iglesia Católica Vaticano, tanto la agente y comprobada espía de la CIA y la USAID, Rosario Espinal, concreta y básicamente en su articulejo del 1 de agosto del año 2012, vertido en la letrina del periodismo amarillo opusdeísta Hoy, bajo el título de Leonel Fernández y su cacareada constitución. Así como en la misma letrina, el comentario evacuado por el plumífero mercenario Benali Mendaz, Arismendi Calderón, bajo el capcioso título anulador de El Estado tiene obligaciones, no derechos, en el que tan perversa como retorcidamente, bajo el supuesto de la charada del espécimen taimado Gaitán Alcalá, usando estereotipos y logos al tiempo que simula favorecer que el Estado y sus instituciones actúen y funcionen de manera independiente de la influencia religiosa y de la Iglesia Católica Vaticano, trata de pasar de contrabando una perniciosa descarga de veneno, con lo que tanto trata de dar impunidad a la nociva injerencia de la Iglesia Católica Vaticano y toda religión en el Estado Nacional, como tergiversando y manifiestamente adulterando el carácter y el alcance reales de las contradicciones entre los pueblos y naciones, como los comunistas y demás fuerzas revolucionarias de un lado y del otro la Iglesia Católica Vaticano, el cristianismo y sus distintas confesiones en particular, junto y en maridaje con el imperialismo mundial y el norteamericano y de los países europeos en particular. Todo lo que quedó plasmado en el siguiente pasaje de la charla conferencia de Gaitán Alcalá, mexicano, en la Flaxo, que es una entelequia del oportunismo y de los renegados revisionistas de todos los pelajes, con círculos de la Iglesia Católica Vaticano y agentes de la CIA. Y según Gaitán Alcalá, la gran paradoja de la Iglesia Católica ha sido de avanzada en muchos aspectos, de combate a la pobreza, la justicia, la solidaridad, lo cual es falso y claudicante, como es típico de la ideología pretenciosa y vil de los mexicanos. Para continuar diciendo, pero cuando entra en temas relacionados con derechos sexuales, derechos reproductivos, la conciencia, ahí es donde empieza a tener problemas, empieza a retraerse. Falso, falso. Continuaremos mañana. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.